Crazy, crazy, love, love, rondando por mi mente todo el día. Crazy, crazy, love, love, siempre juegas con mi psicología. Y yo loco de olvidarte, pero ¿a dónde voy? Siempre me reencuentro. Esa nena me dejó loco. La miro directo a los ojos, me descontrolo y yo no sé qué hacer. Baby girl, ¿a dónde voy? Siempre me reencuentro. Esa nena me dejó loco. La miro directo a los ojos, me descontrolo y yo no sé qué hacer. Baby girl, el que sabe, sabe. Se burría en el maón, no cabe. Cada vez que me le encuentro termino grave. Es imposible hablar con ella sin que me trabe. Dice que soy el que tiene la llave. Su mirada impacta, medidas exactas. De los pies a la cabeza, la muñeca sigue intacta. De atracción fatal, es algo literal. El que la mira sufre y goza, el que puede tocar. De solo mirarnos ambos proyectamos algo. De lo que comenzamos va a ser para largo. Y en serio, haciéndolo todo a criterio, este fuego nos va a llevar al cementerio. Falta combinarnos para desearnos y convertir en fuego toda esta pasión. Sin lugar a dudas entre los dos creamos ese laberinto que nos encerró. Pasó el tiempo y decidimos olvidarlo, pero esa no fue la mejor decisión. Ahora no sé cómo borrar. Y el pelo lacio exactamente en la cintura. Sin novio, la quieren y le tienen odio, porque llega y se le pegan como el microbio. En persona, el que la toca se obsesiona. En la cama, un movimiento que impresiona, reacciona. Ella sigue del blanco, perla. Tírele con todo que nadie puede convencerla. Yo intento olvidarla y más me la encuentro. Busco enfocarme en otra cosa y no me concentro. En este laberinto ambos estamos en el centro. Yo busco salir, pero por donde sales yo entro. Yo ni me rindo, porque esto ya se fue por la window. Pero despertala, tú la suena lindo. Quisiera revivirte los deseos para matártelos de nuevo sin brincar ningún detalle. ¿Qué puedo decir sin que te suene en bruma? Tengo ganas de ti, no dejas que te coma. Tu sonrisa de lata que está juguetona. Te empieza a convertir de gatita leona. Mami, tírele bye bye, mami, tírele bye bye. No subestimes el destino si no sabes lo que trae. Mami, tírele bye bye, mami, tírele bye bye. Hoy no decimos adiós, mañana tú vuelves y cae. De Marips, crazy, crazy love. Juega con Fran Fusión, hizo otro acto de aparición. Crazy, crazy love. Dímelo, D.Y. You know I love you, crazy, crazy love.